El lo dije. ¿Allá arriba? Ah, aquí. Un gato. Ah, allá. Ah. Ah, sí, ¿viste sí, bajo por el blanco? Qué bonito. ¿Te gustan los gatos? Pues? ¿Eh? A mí me gustan los gatos. Son tres gatos. Bueno, en realidad son cuatro. ¿Ah, sí? Y ya los he visto. Yo he visto uno ya antes. Pero no he dejado de estar antes. Lo he visto rey nada más. De hecho, ya empecé un cuento. Y empieza con en la madrugada con el gato. Porque los he visto. Se queda viendo para acá, ¿eh? Le viste cómo se encima el cuadro. Ah, sí. Sobre todo un gato negro. Y tú me dijiste una vez que se había metido un gato, ¿eh? ¿Eh? Para allá. Una vez me dijiste que se había metido un gato. Creo que sí. Y para mí los felinos, ¿no? A mí me encantan. Pero que eran los animales. A mí también. Todos los animales. Pero me gustan un poco más los gatos. ¿Eh? Me gustan un poco más los gatos que los perros. Sí. Me gustan más las aves que los gatos. Bueno, sí. Los pajaritos, las palomas, todos. Los colibríes. Los colibríes. Una vez en la casa donde yo vivía, un colibrí fue sumido. Y todos los días lo puse bien bajito, como a 2 metros. Y todos los días me subía en la silla y veía los pajaritos ahí. Y los vi cómo le daba de comer, cómo iban volando cada uno, cómo se fueron cada uno, cómo los cuidaba, bien bonito. Y luego el colibrí venía y volaba y se quedaba aquí parado volando así poquito de mí. Y una vez se me dejó, una vez que lo estuve chequeando, se me dejó venir rápido así, pero con mucha velocidad. Y yo pensé que me iba a chocar en la cara. Y me volteé así, y en cuanto me volteé, dio la vuelta así. En cuanto me volteé así, pues me va a pegar en la cara. Y sí sabía, entendía los chiqueos, los cariños. Porque venía y volaba y se me quedaba volando aquí así. Yo produje un cuento mío, que se editó en un CD, que se llama Danza Colibrí. Lo produce aquí en Radio Torta, aunque en la web. Se llama Danza Colibrí. Qué bonitos son los colibríes. Y son muy bonitos, físicamente son muy bonitos, los colores que tienen. Y me llamaba mucho la atención varias cosas. Había una tela de alambre esa de que tiene de esos juguetes de ese tamaño. Sí. Y el colibrí pasaba volando por ahí. Rápido, no sé, sí. tenía la velocidad. Es como flechas. Sí, porque cierran las alas cuando ya van a pasar. Y las vuelven a abrir cuando ya pasaron. Son los pajarillos admirables. Y la coincidencia de hoy, por ejemplo, que fue de ayer, 18, fue cumpleaños de mi hija. Y para ella el colibrí es... Ah, sí, le gusta también a ella. De hecho, el cuento de danza colibrí se lo dediqué. Ah. Yo tengo varios. Yo cumplió 36 años. 36. ¿Es la más chica? ¿Eh? ¿Es la más chica? La más chica. Y tengo mucho tiempo, últimamente sobre todo, tengo varias semanas que tengo muchas ganas de calizar un gato. Es que aquí en las calles de Guadalajara casi no se ven gatos. No. En otras ciudades sí, se ven muchos. Sí, sí. Así es como que predominan los perros. Hay más perros. Bueno, aquí a la vuelta en Clavel hay un gato con dos gatos. Sí, ya lo viste. Incluso se deja agarrar uno de ellos. Yo lo vi bajo de un automóvil, me acerqué y le abrí y vine. Me estoy acariciando. Sí. Pero muy poquito, porque yo tenía prisa. No me pude quedar mucho tiempo. Yo quisiera que hubiera lugares en Guadalajara, en cualquier ciudad del mundo, que hubiera lugares, por ejemplo, hay albergues para gatos, ¿verdad? Obviamente, y para perros. Pero yo quisiera que hubiera algunos que dejaran que fuéramos a acariciarlos. O sea, que nomás acariciarlos. Y eso serviría para que más gente adoptara animales. Porque a lo mejor uno ya yendo a acariciarlos en cariño con uno y se lo lleva, ¿no? Porque de la vista nace el amor, ¿no? Y de las caricias también, ¿no? Sí. Pero que nos dejara hacer eso, porque muchas veces me van a acariciar un gato y no encuentro ninguno. Y ando así como dicen, nomás de uno, ay, voy para allá. Y perros sí hay, pues, pero no tengo ganas de acariciar un gato. No ha nacido perro que me muerda. No sé, siempre le he dicho, ¿qué puede pasar? Pues me di una jauría y me pego. ¿Qué? Es que ellos como que sienten. No, y lo peor que puede uno hacer, por ejemplo, ante un perro que te puede es demostrarle miedo porque Ah, sí. ellos lo Bueno. traducen en ataque. Por eso es que te atacan, porque ellos huelen el miedo, pero ellos lo traducen. Lo traducen como que piensan que, o consideran como que el que teme algo debe algo, o sea que está tramando algo. O sea, si me tiene miedo es porque me quiere hacer algo. Porque tiene algo contra mí y me quiere hacer algo. Por eso me tiene miedo. ¿Verdad? Y el que no me tiene miedo, pues no me quiere hacer nada. Entonces yo me lo puedo acercar y puedo confiar en él. Pues. Pero en el que me tiene miedo, no puedo confiar. No, sí, de los animales, sí, porque toda mi vida tenía animales, toda mi vida, excepción este de aquí y acá, pero Pero lo curioso es que los perros son de los pocos animales que hacen eso. Los gatos no lo hacen. ¿qué? O sea, hay esta traducción, o sea, esa forma de ver el miedo. Es que el perro es muy inteligente. Pero los gatos también. Es una inteligencia diferente, ¿no? Los gatos son muy seductores. Se les gusta seducir. Cuando uno chiquea un gato, luego empieza a moverse, a mover la cola. Y luego a acariciarse el polo en los pies. O sea, les gusta seducir a la gente. Si uno lo quiere acariciar, a veces se aleja y luego se vuelve a acercar. Y luego se vuelve a alejar y se vuelve a acercar. Los perros no son así, son muy diferentes. No, ¿Verdad? bueno, también depende de la raza. Sí, depende de la raza. Y depende del individuo también. Cada cual tiene su personalidad, pues. Sí. Cada uno es diferente. Pero, digo, no, no ha nacido perro que me A mí muera. también casi ni siquiera me ladran los perros. ¿Eh? Hay un perro que está por aquí, un solo pitbull. No sé si lo has visto, un solo pitbull en una casa de color mostaza. Que a veces se Creo pone que sí. en una ventana. Y a todos los que pasan me ladran. Pero a mí no me ladra. A A mí mí nunca me tampoco. ladra. No, no, ya sé cuál es. No me ladra porque cada vez que paso lo chiqueo. Y entiendo muy bien lo chiqueo. La mayoría de los perros, cuando alguien lo chiquea, saben que uno le está demostrando amor. Y muchos otros animales, no solamente los perros. Yo me chiqueé unas salamanquesas así chiquitas, que se llaman cachorras, se dicen cachorras en el norte. Y la mayoría de la gente no las puede tocar, porque no se dejan. Pero no se dejan porque la gente no trata de tocarlas. Pero sí se pueden domesticar. Pero yo las domestiqué, les daba de comer pan en la boquita. Se sacaba pan en la boca y ellas se comían. Y ya después hasta se me subían en la mano, ellas solas. Las más chiquitas son las más fáciles de domesticar, las que son como niños, son de ese tamaño así. Y ya después yo me preocupaba mucho porque se me atravesaban en el piso. Ellos normalmente no andan en el piso, pero se me subían encima y una vez llegué a pisar uno. No, me la maté. Y era una que yo quería mucho. Y de entonces les empecé a dejar de hacer caso. Por su propio bien, dije, no, no lo voy a hacer. Es muy peligroso para ellos. Pero, o sea, es asombroso. El cerebro que ellos tienen es pequeñísimo. Es como del tamaño de una semilla de uva. Y aún así entienden el cariño. Es asombroso. O sea, que un animal tan pequeño entienda el cariño. Criaturas de Dios. Entienden todo. Entienden que uno está enojado si uno le dice, vete para allá, no te acerques. ¿Lo entienden? Yo les decía, sí, y ellos querían, no quería conocer. San Francisco predicaba a los pájaros y le hacían caso. Entonces, hay que querer a los animales, ¿no? Si yo te contara, Roberto, los animales que yo he tenido. Yo también he tenido muchos. Yo tuve un león. Un león, en serio. Un león. Siempre he querido tener un león. O acariciar, no, no tenerlo, acariciarlo, agarrarlo, un cachorro. Los cachorros de león que los he visto en Tuve fotografías. águilas reales. Tuve búhos. A mí los búhos, hay una. Hay una óptica en la Ciudad de México que se llama Los Dos Búhos. No sé si la hayas visto, Los Dos Búhos, ¿verdad? Y yo, a mí me gustaba entrar ahí a ver a los búhos, porque tenían dos búhos, por eso se llamaba así. En la entrada tenían una jaula y dos búhos. Y me encantaba entrar ahí, me la quedaban viendo así. Luego cómo giran la cabeza, sin Sí, mover el yo cuerpo. tuve un búho llamado el Quick. Mi hijo, el que ahora vive en Australia, se quedó conmigo. Pero se llamaba el Quick. El veterinario que me lo regaló un amigo, Ah, chiquito. todo más o menos de Ah, tamaño. sí, chiquito, Sí. era un bebé casi. ¿Eh? Era casi un bebé, ¿no? Sí, ya cuando mi hijo se lo llevó ya entró. Sí, te voy a hacer una cita, estaban los que yo vi allá. Ya eran adultos. No, cuando tenía el león, o sea, ya Y lo qué. doné al zoológico, Esos pero ya tenía 2 años, era un pinche animalote. desde cachorro, lo que dice, desde cachorro. Yo lo trataba como gato, ahorita como gato. Sí. Y Se cuando llamaba el nono. el nombre. Y posteriormente, el nono, o sea, el león, es un personaje de un cuento mío. Se llama La cita del linterno, que también produje aquí en la radio. Y el nono es. Bueno, yo soy Leo, el signo Ah, sí, de Leo. Leo. Y ese nono me lo regaló el mismo veterinario que me regaló el búho y que me regaló el águila. ¿Y lo tuviste Y de era bebé? cachorrito, sí. Ah, de cachorrito. Sí, no, pues yo lo crié. Pero ya después no vieron peligro. Para mí no. Para otras personas podría serlo, ¿no? Porque yo creo que sí son más temperamentales que los gatos, ¿eh? Es el rey de los peligros. Están acostumbrados a matar, pues, a matar animales más grandes y se ven forzados a pelear, porque son otros animales muy fieros, tienen que ser muy agresivos. Y a mí no, todo el mundo me decía que estaba loco. Ah, loco. Bueno, a lo mejor te decías que le tenías miedo al león, ¿no? A veces como tiene Y es que propio. sí, pues No, de un de un manotazo manotazo te mata. arranca la cabeza. Y con las puras uñas puede matar a alguien fácil. No necesitan ni morder siquiera. Ya sería nada para pelearse con un oso o algo así, ¿no? No, yo siempre he querido acariciar a un agarrar a un león cachorro, cargarlo y acariciarlo. Se me antoja mucho. Su Tengo que. experiencia fabulosa. Y otra cosa nadar con delfines. Y así Eso también. chiquitos ya tienen las garras. Y. Las sacan y ahí. Son como agujas. Y Una vez sí, vi, son como dicen. garfios, ¿no? ¿Eh? Como garfios son así. Las de las águilas también son muy, son mucho más grandes que las de los pericos, ¿no? Los pericos tienen las patitas así, ¿no? Yo tuve pericos también. Ah, yo he tenido Ah, pericos sí, también. me encantan, Y son tuve palomas inteligentes, qué habaneras, barbaridad. ¿eh? Sí, qué inteligentes son los pericos, ¿eh? Son muy inteligentes. Y qué cariñosos son. Cuando uno los trata con cariño, ¿cómo se encariñan? Uno de ellos, el que más se encariñó conmigo y el que más quise yo, cuando lo sacaba de la jaula, duraba como 15 minutos sin parar, gritando, Roberto, Roberto, Roberto, Roberto. No tomaba aire. Y le contaba el tiempo, duraba como 15 minutos, Roberto, Roberto. Y luego movía la cabeza así. Pobrecito, casi no lo saco. Lo sacaba como una vez al mes de la jaula y se ponía bien contento. Era Sí, bien, fácil. no, se ponía bien contento Era y como como que me era echaba del porras. recreo. Sí, y como que me echaba porras, pues, como, y además, tal vez por lo bien que se sentía, pues, ¿verdad? Porque se sentía muy contenta y era su oportunidad para volar. Y tenía las alas y volaba. Yo la ponía, por ejemplo, allá y le hacía así, y en cuanto le hacía así, volaba para acá. Entendía, dije, híjole, ¿cómo relaciona los brazos con las alas? Mis brazos, para ella, sí entiende que son las alas, a pesar de que son tan diferentes, ¿no? Sí, no, pero sí entiende, sí. O sea, ve la analogía entre los brazos y las alas. A pesar de la diferencia tan grande, ¿no? El brazo es mucho más delgado, pues, son sus alas, tan No, flaquitas sus alas, pero son sus pero alas. acuérdate que ellos ven el movimiento y siguen por el movimiento. De Ajá. hecho, por eso vuelan. Sí. El movimiento este. Pero yo digo que los brazos son muy diferentes de las alas. Pero Ah, no, sí, sí. de todas maneras, captó la analogía. O sea, eso, lo que son sus alas, ¿no? Son diferentes, pero son sus alas. Ajá. Si él le hace así, me está queriendo decir que yo le haga así también. No, sí, está muy bonito eso, el animal. Y la mayoría de los animales que yo he tenido han sido rescatados. He tenido muchos animales rescatados, de palomas, he rescatado de la calle, que han estado enfermas, heridas. Una vez iba caminando por una calle y vi que estaban dos gatos y una paloma. Y cuando los vi de lejos, es curioso, un gato jugando con una paloma como un cercaniñoso. Y qué raro, dije, no puede ser. Y cuando me acerqué, vi que la estaban atacando. No, de volada fui y los espanté a los gatos y la agarré. Cuando la agarré, sentí fresquecito en uno de los dedos, debajo del ala. Y después vi que era sangre. Ya le habían sacado sangre. Y me la llevé y la tuve en la casa como un mes. Hasta que se alivió. Y ya que se alivió, la empecé a sacar de la jaula y a dejar libre para que se fuera cuando ella quisiera. Y llegó un día que sí se fue, pero estaba muy encariñada conmigo, viví Sí, con ella, muy encariñada. Porque todos los días la chiqueaba. Salvador. Y luego hacía cosas muy curiosas. O sea, cuando yo la chiqueaba, hacía la lanza esa que hacen las palomas, esa que hacen así. Y empiezan a dar vueltas así. Era macho la paloma. Y la chiqueaba y hacía la. Es una manera de mostrarte su agradecimiento de Y su algún modo. alegría también. Como que se sienten eufóricas cuando hacen eso, Sí. ¿no? Acuérdate que la paloma, los palomos son sagrados. ¿Y sabes por qué? ¿De dónde surgió? Mamá María, o la Virgen, como yo le digo, Mamá María, en su casa en Galilea tenía palomos. Y precisamente Jesús era el encargado de volarlos. Pero eso está en la Biblia, ¿no? ¿Eh? Eso no está en No, la eso no Biblia. está en la Biblia. Eso me lo dijo a mí Jesús. Ah, bueno. Yo supongo Y él que. los volaba, Ajá. por eso es sagrado. Y mi mamá María en Galilea, en Galilea, tenía en la parte de atrás de su casa, tenía palomares. Hay una película muy famosa que ganó muchos Óscares, bueno, como, no sé cuánto, como 12. Está considerada una de las 5 mejores películas de toda la historia, que se llama La Ley del Silencio. La Ley del Silencio, de Marlon Brando. La película se llama. En España se le llamó Nido de Ratas. Está muy bonita. Y ahí sale Marlon Brando teniendo como afición el cuidar palomas, el tener palomas. Y habla de las palomas. Sale con una mujer y se enamoran. Y cuando están platicando, él le platica de las palomas que él tiene. Y le dice que son muy bonitas, pero que hasta ellas se pelean. A pesar del amor, hasta ellas se pelean. Pero cuando se enamoran, forman parejas para toda la vida. Sí, son fieles, son animales fieles. Y si se muere su pareja, no vuelve nada. No buscan otra pareja. ¿Cómo van a ser pareja? Y son animalitos muy fieles. Yo he tenido palomas. A mí no me gusta la idea de observar a las aves en jaulas. Cuando No, son pues así. es que son libres. Por eso tienen Necesitan alas. volar. Es lo único que tienen. O sea, caminar no pueden mucho. O sea, caminan muy poco. Pues. No pueden caminar como un perro, un gato. No. Y luego cortarle las alas. Casi dejarla como No, pues les tetrapléjica, hacen las pues. cosas. Pues sí. Los matas. Sí, pobrecita. Los matas. Déjame tirar el cigarro. No, yo también. Pero se lo llevo a un chapéu. Eres el primero. Siempre eres el primero. La agüita con la pillita de los dedos. ¿Quién? Ellos de la ciudad. Vamos a acabar una ciudad. Luego me platicas de los animales que has tenido y de lo, sí, lo que has escrito. Yo también he pensado en escribir dos cuentos. Uno de cachoras. Buenos días. Y, buenos días. Buenos días. Y uno de pajarito. Por eso tengo la historia en la cabeza. Ahorita estoy ocupado en otras cosas que estoy escribiendo, pero que no tienen relación con animales. Yo tendría que ser con regalos. No, me lavo los dientes yo con jabón. Con... Y a poco esto no me lo he lavado. ¿Qué te di? Muy bien. Sí. Sí, pero se me hace que aquí hay agua, ¿no? ¿Cómo que ya nunca quedó agua? Yo creo que es agua de Jamaica. Mira. Una seca y es. Y aquí voy a echarle la botella para que traen botellita así como esta. Ajá. Y que tú eres el del perfume, ¿verdad? No, el del spray, nada más. Ah, del spray. No, pues huele. Nunca me han gustado usar, te digo, porque me lo regalaron. Ah, no, pues te... Para irlo... Para ir haciendo espacio, ¿no? Desocupando espacio. No, no tanto así, pero... Oye, iba a decir, ¿cómo? Un chingado para el medio también. No, no, no, te decía por si tú querías entrar, que sabes que yo me voy a ir por acá y hacemos algo, ¿no? No, no precisamente que lo mío son las fuera. Ya no va a ser por tu. ¿Todavía quedó ahorita, no? Sí, ya lo va. ¿De cuáles bolsas de? Bolsas para la basura. Ah, la negra, como de la negra. Ajá. Ah. Sí, ahorita voy a comprar la católica y ya las armo y me voy a Santa Mago ahí al Volteanguis y ya mañana me voy a Santa Fe, luego jueves a La Raza, el viernes a Chula Vista, el sábado a la Prepa 6, el domingo a Coppel, el lunes a Coppel. Coppel, mira, vaya. ¿Afuera de Coppel se pone? Hay un tianguis. Ah, hay puro tianguis. Se llama Coppel. Y yo ahí, ¿Te pones en lugar rico o andas? No, no, no camina. Se puede poner rico en un lugar. Yo conozco un señor que vende bosta. Sí. En Canarias. Ya tengo casi que estar. Desde que me corrieron del macrobús. ¿Por qué el señor tiene más o menos dinero y se dedica a vender bosta? Sí, hay gente que vende hasta 1,000 pesos diarios. Yo nomás, mi promedio cuando mucho he vendido 60, 600. Ayer vendí 400. ¿Cuánto tiempo? El domingo. ¿Y a 450. ¿A vender estos paquetes o unos? Sí, yo las armo, compro por kilos y ya las armo. Ah, a kilo de bolsa nomás. Y ya las armo, hago paquetes de 9 bolsas por 10 pesos. Ah. Hay quienes dan 10, hay quienes dan 5, hay quienes dan 6, hay quienes dan 7 cada quien. Ah. Mientras menos des, más veganos. Pero al rato ya no, ya no te compra la gente. Porque le dije muy poquito. Y ayer yo ahí unas cuentas compré gruesa y les digo, este es gruesa, pero son menos, este es delgada, pero son más. Y ahí les dije, ah. Porque mucha gente, ay, no te ve. Pero no, que tengo gruesa. Las que más se ven son las de la basura, ¿verdad? Esa es la que vendo. No, es que yo me estaba acordando ahorita de otra tipo de bolsa. Puedes vender. Todo eso puedes venderlo a los taxistas, en las tiendas. Es tu decisión, puedes vender de mayoreo. Yo porque no tengo auto, pero estas se venden rápido. Trato de venderlas más rápido. Apenas me ando ni ganando, pero antes tomaba y me gastaba. Tenían para la bolsa, entonces ahí andaban pidiendo para comprar un kilo. Pero compraron los 10 kilos diarios, son como 500 pesos diarios. En 3 horas los dos. ¿Quieres que diga? Ahorita voy para allá. ¿Traes para invertir? Yo te digo, hombre. Yo ahorita voy para allá, nomás para invertir. Porque ya te dije, yo soy de la campaña. ¿Hay quien que está en el grande? Yo voy a ir a Santa Mar, es grande. Pero hay otros tianguis aquí en Santa Cruz, hay otros tianguis aquí de la Pola de Nivea, ¿sabes? Donde están los edificios, son los que están bien pequeños. Puede serlo en las casas, en los semáforos, donde sea, en las escuelas, donde quieras. Hasta caminando me las quitan. Ah, o estoy platicando. Oiga, me venden acá. Sí. En las tiendas. Casi en las tiendas no, porque venden ellos. Pero hay unas cosas que no, entonces sí te compro. Es que se regresa todos los días. Y no puedes dejarlo de usar. Donde quiera. Te digo, yo ya voy para 3 años. Voy a salir. ¿Y tú quieres? Ahorita yo voy para allá. Un día que vayamos. Si vamos a ocupar 22 pesos. ¿Y de ahí ya cuánto después? Y ahí sacas como 80 pesos. Metiéndole unas 6. En ese caso un verbo, un instructivo, un albergue, te compran la gente. O sea, 22 pesos, ¿cuánto viste en un kilo? Un kilo. Ah, y sacas 80. O sea, recuperas tus 22 y tus ganancias son... A ver, con los 20, 60... O sea, son 51. Que no haya nadie. Querían como 60 y... Tengo 10 kilos, tenía 600 pesos. ¿Y cuánto tenían? 160, ¿no? No, 22, 10 kilos son 220. Ajá. 220 y sacas como... Esos 10 kilos sacas como... Más de 500 pesos. Más de 500 pesos. Más de 2. ¿No te dejas nada? Sí, pero ahorita sí, tengo... Sí. Ah, bueno, pues mañana, pues, mañana vemos, ¿eh? Piénsalo en México. Hola, compa. Sí, está bien. Hasta luego. No, yo nunca me muevo el camión porque nunca traigo dinero. No, a veces yo le puedo, es que me dieron dos monedas, yo sí, y me robaron. Mucho moreno ese. ¿Y qué tal la moneda azul? En la obra, en la patronada, en la madurada, en un día. ¿Y lejos, que por aquí no le han buscado qué? No, aquí está todo bien quemado, los talibanes todos, bueno, no es un día mejor, pero pues aquí todo quema, ya cuando uno llega a hacer su línea. Pero es que ya depende de uno, pues, uno depende porque uno sale y le busca y se la rebusca. Tú te miras chingón, ¿qué onda? ¿Para qué no le busques así, machín? Le debo jale, pues tengo que dejarle, pues ahorita me intervino, de hecho no pienso ir, pero quiero aferrarme aunque esté enfermo un poquito. Pues es que eso se llama responsabilidad. Yo estoy en una fábrica, ¿quieres que te pagan por día? No necesito un peso. Una fábrica de bicicletas. Por aquí por la carretera, solamente minutos. No está muy lejos. Te pagan 200 al día y si te, te quedas dos horas más, te dan 200 pesos. ¿De qué hora? De 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Seguro que me sale? Claro, claro, seguro, completamente seguro. No necesitas ni porque ni siquiera el niño. No, pero si llego ahorita y me digan que... Ah, ahorita no, porque ya, pero, o sea, a las 8 sí. Si llegas a las 8 sí, pero si llegas después de las 8 ya no. Porque ya se lo dieron a otro. Pues nomás de hacer trabajillos bien sencillos, o sea, meterle la rueda a una bici, o ponerle etiquetas, o empacar, o doblar una varilla, pero con una marcha. Todo está facilísimo. A ver, ¿cómo? Ahorita no voy para allá, Ahorita voy a la biblioteca, pero yo voy a ir mañana o pasado mañana. No, yo voy 2 veces a la semana. Ok. ¿Cómo te digo? No, no, no, no, no. Sí. Oye, la comida no, no sobrevive, déjala aquí. ¿Pues vivir, padre? Ah, no, eso nos la dan todos, pero no es para cuidarnos, no. Déjala allá adentro. Pues, ¿con qué te vas a cobijar la noche? Sí, pero venir, que yo tengo la verde ahí, pero hoy me siento mal y ya me digo que con otro padre que me puede descansar hoy. Pero eso yo me voy a estar ahí en el parque. Bueno. ¿Sí? No, ah, sí. Ah, Vamos. mi compa. No, ¿quieres decir o qué? Sí. Vamos. Sí. Pero ahorita no. No, es que no trabajo, pero ahorita tengo que hacer otras cosas. Ah, en la biblioteca. Okay. Dije, quería mandar unos mensajes. Yo decía, porque ahorita yo te digo dónde la compres, te digo cómo le hagas, te digo, vamos al tianguis. Yo me voy a venir rápido porque voy a ver a mi hijo y tú puedes seguir vendiendo. O si llevas poquita, ahí está muy grande, ahí es para los dos. Ajá. O sea, yo te diría cómo está todo, pues, pero como tú quieras. Si no puedes, ¿cómo? Yo decía, pues, para que... Ayer yo tenía compromiso de ir a un tianguis. Ajá, ¿ayer? Y ayer. Ajá. Pero... como fue día en que estuvo cerrada la biblioteca, ajá, no pude mandarlo. Oh, ¿quién mandó? Y, o sea, no es un mensaje, son unos archivos. Ah, ok, ok, no está bien. Un mensaje. Tú ves, yo estoy prestísimo, pero... ¿puedes? Y luego, te mencionaba lo de que hay muchos tianguis muy grandes, para que veas que yo no te voy a hacer la competencia. Ah, no, ¿dónde eso? Hay para todos, ¿no? Hay para todos. Pero luego vemos, ok. 5, 3, 4 y... Ah, sí, ¿verdad? Sí. Ahí nomás nos distribuimos. Ahí bien. Para todos. Sí, órale, que te vaya bien, compa. Gracias.